fecha, en el día martes, la presentación de un proyecto de ley que tiende a incorporar a representantes de la agricultura familiar en el Consejo Directivo de INTA. Y el acompañamiento estuvo en línea con el concepto de que son organismos que incorporaron espacios técnicos dedicados a este sector, que nos pone la verdura fresca, buena parte de la fruta, las flores, a disposición, que es gente que trabaja el campo en nuestros pueblos, que vive en esos campos, y que tiene una dinámica distinta a la agricultura, ganadería y a la explotación más extensiva y tradicional que conocemos. Y de alguna manera que esos organismos tengan un espacio técnico específico también es favorable de que en sus cabezas, digamos, en sus lugares de decisión centralizada puedan tener también algún representante que pueda defender sus derechos, que pueda participar de la discusión, que pueda generar propuestas. La democracia nos da estas oportunidades y en la medida que vayamos agrandando espacios, agrandamos también derechos, en este caso el derecho de acceso a aspectos técnicos, a la asistencia de extensionista, y es realmente favorable. ¿En qué cambiaría esa ley que se propone? Fundamentalmente es incorporar a este sector en las sillas del Consejo. Como de alguna manera el Consejo está definido por una ley previa, es necesario una ley para poder hacer alguna modificación. Pero fundamentalmente creo que el impacto que puede tener, en este caso positivo, es ya el trabajo de un sector más dentro de lo que es la estructura de decisión del instituto. Nicolás, los escucha Juan Ángel Cruz. Juan, ¿cómo va? Nicolás Elabe te saluda. ¿Cómo te va, Nico? Bien, todo bien. Consulta, ¿qué es lo que define el Consejo Directivo del INTA? ¿A favor o en contra de los productores familiares? ¿Poder de qué tiene? Bueno, el Consejo en realidad forma parte de la estructura de decisión del instituto. Ahí es donde se definen los lineamientos políticos, donde últimamente se definió que determinadas áreas del instituto que estaban vinculadas a algunos trabajos se achicaran. Un poco hoy por hoy, lamentablemente, en el Estado en general y en el INTA en este caso en particular, está habiendo una tendencia a la chique, a la tercerización de algunas investigaciones, de algunas acciones del instituto. Eso no es privativo del INTA, también ocurre lo mismo con SENASA, también ha ocurrido con el ex ministerio y actual Secretaría de Agroindustria de la Nación. Entonces, de alguna manera, poder tener un sector que en esta instancia de achique se vio fundamentalmente y mayormente afectada, porque en lo que fue la estructura de agroindustria prácticamente se desarticuló la Secretaría de Agricultura Familiar, y también en los organismos técnicos, que pueda haber un representante que pueda defender esa posición y que de alguna manera todo este grupo de productores, que para tener una idea somera en el conurbano bonaerense son 6.000 productores hortícolas y florícolas que están trabajando para el abastecimiento de la población. Entonces, no es poca gente y de alguna manera tienen sus particularidades y es importante que en el marco de poder incorporar más democracia a las instituciones esto pueda considerarse y ojalá que esto que es hoy un proyecto de ley pueda ser sancionada y puesta en vigencia. De esos 6.000 no hay representación en el Consejo Directivo hasta hoy. No, exacto. Sí, el organismo tiene la estructura del AMBA, que tiene técnicos abocados, tiene todo un trabajo de cercanía para con el sector. Más allá de que hoy esté un tanto diezmado, sigue estando como estructura, pero no forman parte de un ámbito de decisión. Y en este caso lo que se plantea es justamente incorporar a un sector productivo a un organismo que atiende desde la derivación tecnológica, desde el extensionismo, desde la investigación, que atiende a este sector. ¿Cuál es el estado actual, la situación que atraviesan los productores familiares, los campesinos de Cañuelas? ¿Hay algún sector que ha podido hacer pie en el medio de la crisis o sigue todo en picada? No, la verdad que es una situación muy complicada. Si hablamos de los productores familiares abocados a la producción hortícola en este caso, que tienen necesidades de combustible para riego o que tienen necesidades de energía para riego, que tienen necesidades de una infraestructura específica, tienen la complicación tarifaria, tienen la complicación de lo que es el impacto del incremento de combustibles, más allá de que si bien su mercado es un mercado que permanentemente está en consumo porque uno puede consumir mayor o menor volumen de verdura, pero verdura consume, sí tienen una dificultad y un impacto mucho más grande de costos, y por otro lado un mercado que ya la señora no compra un kilo de o dos kilos de, sí, sino que a veces hasta compran por unidades. Oh, uno ve en la despe, en el mercado, en la verdulería, de que muchas veces me llevo tres tomates, me llevo dos bananas, me llevo... Entonces realmente eso, cuando uno esa percepción que ve en el día a día lo lleva para atrás, también impacta claramente en la producción. Pero la producción familiar no solamente está restringida a la horticultura, hay productores familiares en toda la diversidad productiva agropecuaria, y bueno, claramente tienen una incidencia muy grande del tema tarifario, de la baja del consumo, y también canales comerciales que se tienden a achicar, digamos, a comprimir. Y con una poca posibilidad del reclamo, porque realmente los volúmenes que producen son muy chiquitos, muchas veces son volúmenes de subsistencia, y eso genera algunas complicaciones. Ese sector durante años estuvo asistido, tenía técnicos abocados a la asistencia, a la transferencia tecnológica, al trabajo de extensión y de trabajo en equipo, en grupo, y bueno, con estas políticas de achicamiento de los organismos, se vieron también condicionados por esa cuestión. Entonces, hoy por hoy, a partir del foro agrario que se dio hace unos días en el microestadio de Ferro, que también participamos, plantean un poco el tratar de tener una voz en los consejos de administración, de forma tal de que no sea tan grande el impacto de las políticas que se terminan decidiendo en esos ámbitos. ¿Qué opinan desde el INTA de este proyecto? ¿Se niegan? Claramente, como en todos lados, hay opiniones contrapuestas, algunas a favor. Dentro del organismo hay gente que trabaja mucho y con mucha preocupación por estos sectores más vulnerables, y por otro lado alguna opinión que no es favorable desde gente que tiene otro concepto. Esto es parte del ejercicio de la democracia y es genuino y es bueno que se dé. Es más, esto el proyecto no intenta cambiar el derrotero del organismo, simplemente es poner una voz más que representa a un sector que interactúa permanentemente con el organismo y que en ese marco pueda mejorarse la discusión interna. Juan, la última, ¿hay un plazo ya, está estimado cuándo se va a tratar esto en la Cámara? Y segundo, ¿qué expectativas legislativamente hablando hay respecto al proyecto de ley? No, plazo no hay porque el sector o el bloque que presenta la iniciativa, que es Unidad Ciudadana, no tiene la presidencia de la comisión. Y el derrotero es que primero se trata en comisión, después va al recinto y después tiene que ir a la otra cámara, con lo cual los tiempos, a partir de no manejarlos, se desconoce cuándo se van a dar los espacios para las discusiones. pero entendemos que por la fecha de presentación del proyecto, si no es en este periodo legislativo, será en el que viene, y si la conducción política nacional cambia, probablemente tenga mayores posibilidades de ser tratado, y ahí se tendrá que dar la discusión, y en esa discusión, si el conjunto de los legisladores entiende que es favorable, le darán sanción, y si no, harán las observaciones del caso que corresponda.